Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Paco Cáceres, Julio Cáceres, con la Gallito interpretando esta canción que se llama Como una sombra. Así es, Como una sombra. Bueno, pues los estamos invitando para que ustedes puedan participar en la celebración del quinto viernes, es decir, el quinto domingo de Cuaresma. Participar en el viaje que se va a llevar a cabo para presenciar la solemne procesión de Jesús de la Caída de San Bartolomé Becerra. La salida para este quinto domingo de Cuaresma, punto de reunión Parque Bolívar, a partir de las 4 de la mañana. Y Semana Santa en la Basílica de Esquipulas, participar precisamente en este bello lugar de Guatemala. Esquipulas, saliendo el miércoles santo, 27 de marzo, y regresando el domingo de resurrección, punto de salida, Parque Bolívar, a partir de las 10 de la noche el miércoles santo, regresando domingo de resurrección. Haga su reservación al teléfono 41-82-3502, 51-14-23-56. Rodrigo Batz, en tienda El Frutal. Bueno, y otro de los lugares que celebra el cuarto viernes de Cuaresma con mucho fervor es Santa Ana Huista, feligreses que visitan a Nazareno, peregrinos que el cuarto viernes se hacen presente en este lugar. Unas 150 mil personas llegan a Santa Ana Huista, Huehuetenango, antes de la Semana Santa, para ofrendar y hacer peticiones a la imagen de Jesús Nazareno, a quien le atribuyen numerosos milagros. Pues integrantes de la Hermandad de Nazareno le dieron a conocer que durante todo el año el santuario de Santa Ana es muy visitado por los feligreses, y su celebración principal es el día cuarto viernes de Cuaresma. Vamos a seguir con ustedes a través del programa y vamos a complacer. Vamos a complacer con mucho gusto a don Monchito. Felicidades, don Monchito, aquí está su canción. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Como un rayito de luna entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca que iluminas mi camino, así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca que iluminas mi camino, así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Como un rayito de luna, dice don Monchito, la voz del señor Vicente Fernández. Bueno, pues hablando de Santa Ana Huista, que queda en Huehuetenango, les estaba comentando que integrantes de la Hermandad de Jesús Nazareno han dado a conocer que durante todo el año el santuario de Santa Ana es muy visitado por los feligreses de Centroamérica, de México y de los 22 departamentos de Guatemala, y que durante la Cuaresma el número aumenta. Añaden que para este año esperan a unos 200 mil creyentes que estarán ya presentes principalmente este cuarto viernes de Cuaresma para ofrendar candelas, veladoras y flores. Don Ángel, que es vecino, señala que durante la Cuaresma y la Semana Santa se observan diferentes tipos de peregrinaciones, cuyos fieles llegan para manifestar su fe al Nazareno de Santa Ana Huista. Vamos a seguir con ustedes a través del programa. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan: don Romeo Urizar en la zona 7, Maco Leiva en la Unión Americana, Edgar Raúl allá en el Acintal preparando la fiesta en honor al patriarca este 19 de marzo, él con su venta de roscas quetzaltecas. Saludos también para Carmen Camén, zona 1, El Caracol. Don Ricardo Ovalle nos escribe desde Chicago. También Mauricio Arriaga en la zona 1, Bosbelí, Cojulum, Vamos a complacer con mucho gusto para Edgar Macario, que nos está escuchando en la zona 8, le va esta su canción. La lluvia de esta triste tarde gris golpea en mi ventana. Ganas de volver a ser feliz me hacen pensar en ti. Momentos que a tu lado yo viví pasan en caravana. Detalles que jamás podré olvidar, que tuve y que perdí. Lluvia de esta triste tarde gris invita a recordarte las ganas de tenerte y no poder, me dan pena de mí. La lluvia continúa y yo pensando en ti. Y estoy sin tu amor, sin poder abrazarte. Llueve y no puedo sentir el calor de tu piel. Llueve y no puedo evitar el querer recordarte, el pensar en amarte, si pudiera otra vez. La lluvia de esta triste tarde gris invita a recordarte las ganas de tenerte y no poder, me dan pena de mí. La lluvia continúa y yo pensando en ti. Llueve y estoy sin tu amor, sin poder abrazarte. Llueve y no puedo sentir el calor de tu piel. Y no puedo evitar el querer recordarte, el pensar en amarte, si pudiera otra vez. La lluvia de esta triste tarde gris invita a recordarte las ganas de tenerte y no poder, me dan pena de mí. La lluvia continúa y yo pensando en ti. Bueno, esta canción que hemos escuchado la solicitó Edgar Macario. La participación del príncipe de la canción, José José. La canción se llama Triste Tarde Gris. Triste Tarde Gris. Así se llama la canción. Bueno, pues estamos por acá platicando algunos datos muy importantes con relación a la celebración del cuarto viernes de Cuaresma. Precisamente en Santa Ana Huista, donde veneran a Jesús Nazareno. Y a través de este espacio, pues, estamos presentando Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a continuar con el programa de esta mañana, pero les cuento que ya tenemos el corte comercial de las 12 meridiano. Y claro, al regreso, pues ya vamos a seguir platicando, complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan. Estamos enviando saludos para Marco Antonio Calderón, que nos está escuchando en la zona 5. Felicidades, don Marco Antonio. Terminando el corte comercial, le vamos a complacer con la canción que usted nos solicitó. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, la voz de Occidente. Piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si tus ojos no me mienten, si tus ojos no me engañan, tu belleza es sin igual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi, mujer, yo te pude querer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien. Quiero, mujer consentida, por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Que me hiciera que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Gema, con la participación de la Sonora Siguaray, con esto estamos complaciendo a Marco Antonio Calderón, que nos sintoniza en la zona número 5. Pues Federico Solano, que es residente de Chiapas, México, cuenta que durante su visita al santuario hace ofrendas para agradecer las bendiciones obtenidas durante el año. Además, señala que la emoción es grande de un peregrino es estar frente al camerino de cristal que resguarda la imagen de Nazareno. De acuerdo con otro personaje, que cada año los peregrinos de Chiapas llevan consigo una réplica de la imagen, la cual regresan al santuario el segundo viernes de Cuaresma en procesión. Así. Vamos a continuar a través del programa de esta mañana. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan y complaciendo también a quienes están solicitando sus canciones, como esta que viene. a continuación, que es para Edgar Macario en la zona 8. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Tú que renunciaste a todo por seguirme a mí, tú que me diste sueños y me diste paz, y que estuviste siempre cuando te llamé. Yo no sé si te busqué por soledad o por qué, tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal. Yo simplemente te necesité. No, no pienses nunca que yo te mentí. Yo cuando dije amarte lo sentí. Equivocado o no, sé que te amé. Hoy, en el vacío que mi vida es, como quisiera volver a empezar, volverme a enamorar, a enamorar, a enamorar. Yo no sé si te busqué por soledad o por qué, tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal. Yo simplemente te necesité. Y ahora que estoy solo, en el silencio de este cuarto vacío, recuerdo todas nuestras cosas, nuestro primer encuentro, nuestro primer día, nuestro primer beso, nuestras primeras caricias, tu vergüenza y la mía, y tu risa, y tu risa. No, no pienses nunca que yo te mentí. Yo cuando dije amarte lo sentí. Equivocado o no, sé que te amé. Hoy, en el vacío que mi vida es, como quisiera volver a empezar, volverme a enamorar, a enamorar. Como quisiera volver a empezar, pero yo nunca supe más de ti. Esta canción se llama Nunca supe más de ti. Bueno, pues la ha cantado Sergio a través del programa de esta mañana, y nosotros platicando datos de los devotos precisamente que llegan a este cuarto viernes de Cuaresma en Santa Ana Huista. Devotos que fueron precisamente diagnosticados estériles aseguran que gracias a su devoción a Jesús Nazareno han logrado procrear, como por ejemplo María Guadalupe González Castellanos, quien durante 15 años ha llevado a la imagen a su hogar. Recuerda que en el año 2002 médicos le informaron que no tendría hijos, que no iba a poder. Sin embargo, durante una visita al santuario de Santa Ana logró por un hijo varón, y así pues a un año después quedó embarazada. Es decir, que ella visitó a Nazareno de Santa Ana y le rogó porque le diera un hijo. Y le dio un hijo varón un año después, ya queda embarazada. Juan José Moreno, su esposa Claudia Velasco García y sus dos hijos llegaron también en peregrinación al santuario, pues asegura que los médicos también le diagnosticaron que no podían tener hijos. Pero en realidad la señal de la ofrenda que confeccionaron ellos, se pusieron a hacer una ofrenda y confeccionarle un vestido para el Nazareno y le imploran por un bebé, la cual nació en el año 2015. La familia Moreno Velázquez afirma que la fe con que se hacen las plegarias es muy fundamental con estos milagros que hace Nazareno de San Antonio Huista. Santa Ana Huista es. Vamos a recordarles que hoy está en plena acción la celebración del cuarto viernes de Cuaresma en este lugar. Mientras tanto, vamos a continuar. Estamos saludando a don Edgar Barrientos, que nos ha escrito y nos está escuchando precisamente en Agencia San Nicolás, Quetzaltenango. Vamos a complacer a los amigos del condominio La Roca, zona 10, Pacajá. Especialmente a Claudia Tuc, le complacemos. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este jueves inolvidable de boleros. De lo que dice, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Y al dejarme casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Felipe Pirela nos ha interpretado La Mentira, así se llama esta canción que nos ha interpretado Felipe Pirela en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Ya en la parte final les quiero comentar que Alberto Mendoza Matías, que es el cronista de este lugar, nos comparte información histórica. La imagen de Jesús Nazareno en el santuario de Santa Ana fue consagrada por el obispo Rodolfo Francisco Bobadilla Mata, el 8 de marzo del año 2003. Aunque no se tiene una fecha exacta, se cree que la imagen fue tallada a finales del siglo XVI. El 26 de julio de 1549 se colocó la primera piedra para la construcción del santuario de Santa Ana, donde ahora se venera. El santuario mezcla la arquitectura barroca con la colonial. Además, fue edificado con materiales propios de la región que fueron obtenidos en la ribera del río Santa Ana. Esto es lo que les podemos comentar de la imagen de Jesús Nazareno del santuario de Santa Ana en Santa Ana Huistla, Huehuetenango. Los fieles que llegan al santuario, a Santa Ana, pues son de Huehuetenango también, que bueno, este lugar pertenece a Huehuetenango y está siendo visitado el día de hoy por motivo de celebrarse el cuarto viernes de Cuaresma. Vamos a continuar con esto a través del programa y vamos a complacer a nuestros amigos que están en sintonía de la emisora de la familia. Saludos para don Miguel Rodas, para doña Regia Estrada en Salcajá, para Edelmira, también la familia Coyoy Escalante, Brinita Obando en la zona 9, Rosy Popá, don Daniel Ovalle, Isabel Sánchez, don Monchito, don Edgar Macario, Marco Antonio Calderón, también para don Edgar Barrientos en Agencia San Nicolás. Escuchado la participación de la fenomenal orquesta del maestro Damaso Pérez Prado interpretando Moliendo Café. Vamos a complacer a la persona que nos ha solicitado que le informemos algo con relación a las procesiones y los actos importantes de Semana Santa en Quetzaltenango. Por ejemplo, para el día 8 de marzo, procesión infantil de Jesús Nazareno y Virgen de Dolores del Templo de la Transfiguración a las 4 de la tarde. El día 10 de marzo, procesión de Jesús Cautivo y Virgen de la Esperanza, parroquia de San Nicolás a las 3 de la tarde. El día 15 de marzo, procesión infantil del Señor Sepultado de San Nicolás a partir de las 3 de la tarde. El 15 de marzo, exposición de pasos, parroquia de San Nicolás, desde las 14 horas. El día 17 de marzo, justo juez de cofradía, solemne procesión, a partir de las 14 horas, 2 de la tarde. El 17 de marzo, justo juez de cofradía, saldrá a las 5 de la tarde de Iglesia Catedral. El día 21 de marzo, procesión infantil de Jesús Nazareno, Templo San Juan de Dios, Antiguo Hospital, a partir de las 3 de la tarde. El día 22 de marzo, Templo de la Virgen, es decir, traslado de la Virgen Dolorosa de Señor Sepultado a Santa Iglesia Catedral a las 3 de la tarde. El día 22 de marzo, traslado de la Virgen Dolorosa del Señor Sepultado de Santa Iglesia Catedral a partir de las 8 de la noche a Catedral Altense. Vamos a seguir con otras actividades que hay aquí en Quetzaltenango. Mientras tanto, tenemos el corte comercial de las 12 meridiano con 20 minutos y luego viene la parte final del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Cuatro cirios encendidos hacen guardia a un ataúd y en él se encuentra tendido el cadáver de mi amor. ¡Ay, qué velorio tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los cuatro cirios, también de luto vestidos, igual que mi corazón. Como sombra bajarás y será tu maldición que nadie pueda quererte igual que te quise yo. Y tendrás que responder ante el tribunal de Dios. No se mata impunemente y tú mataste mi amor. A través de la montaña voy cargando mi ataúd y regaré con mi llanto una tumba y una cruz. ¡Ay, qué cortejo tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los cuatro cirios, también de luto vestidos, llorando en mi corazón. Como sombra vagarás y será tu maldición que nadie pueda quererte igual que te quise yo. Y tendrás que responder ante el tribunal de Dios. No se mata impunemente y tú mataste mi amor. Muy bien, hemos escuchado la participación de Javier Solís con esto que se llama Cuatro Cirios. Bueno, pues vamos a continuar con los actos importantes de Semana Santa en Quetzaltenango. El día 22 de marzo, solemne cortejo procesional y rezo de Santo Vía Crucis, Virgen de Dolores. Esto será en la parroquia La Merced a partir de las 7 de la noche. El 24 de marzo, exposición de pasos, parroquia de San Nicolás, desde las 10 horas en el Parque Central. El día 24 de marzo, caminata de ramos al Templo de San Juan de Dios, a partir de las 6 de la mañana. El día 24 de marzo, caminata de ramos, Templo de la Transfiguración. El día 24 de marzo, Virgen Dolorosa, Justo Juez, Santa Iglesia Catedral, procesión desde las 9 de la mañana. El día 24 de marzo, bendición de ramos, parroquia El Calvario, desde las 5 de la mañana. El día 24 de marzo, procesión de ramos, Santa Iglesia Catedral, desde las 11 de la mañana. el día 25 de marzo, procesión Jesús Nazareno y Virgen de Dolores, parroquia de San Bartolomé, a partir de las 19 horas. El día 25 de marzo, Jesús de la Paciencia, Virgen Dolorosa, 9:30 a 16 horas, la procesión. El día 25 de marzo, Jesús de la Columna y Jesús Nazareno, Santa Iglesia Catedral, a partir de las 4 de la tarde en adelante. El día 26 de marzo, Jesús de la Paciencia, Santa Iglesia Catedral, a partir de las 5 de la tarde. Día 26 de marzo, Justo Juez, Santa Iglesia Catedral, desde las 8 de la mañana. El 26 de marzo, Justo Juez, Santa Iglesia Catedral, retorna a la iglesia. El día 27 de marzo, Jesús de la Columna y Jesús Nazareno Infantil, Santa Iglesia Catedral, a partir de las 18 horas. 28 de marzo, procesión de Justo Juez, desde las 9 de la mañana. 28 de marzo, Justo Juez y Virgen Dolorosa, Santa Iglesia Catedral, ingresa a las 12 del mediodía. 28 de marzo, Infantil Jesús Nazareno y Virgen de Dolores de San Nicolás, a partir de las 15 horas. El 28 de marzo, precisamente, traslado de la imagen de Justo Juez y Virgen de Dolores a Catedral a partir de las 22 horas a Casa Social. El día 28 de marzo, traslado del Señor Sepultado y Virgen Dolorosa de Catedral a partir de las 22 horas. Estos son los cortejos procesionales y actividades de Semana Santa en Quetzaltenango. Queremos agradecer las llamadas de don Julio Menchú, Telma Julieta Calderón, Oscar Gómez, Barrio Las Flores, Romeo Urizar en la zona 7, Maco Leiva, Edgar Raúl en el Acintal, Carmen Cabella en la zona 1, El Caracol, Ricardo Ovalle en Chicago, Mauricio en la zona 1, Mauricio Arriaga, Bosbelico Julún, Miguel Rodas en Salcajá, doña Regi Estrada, doña Edelmira, familia Coyoy Escalante, Mirna Obando, zona 9, doña Rosy Popá, don Daniel Ovalle en Salcajá, Isabel Sánchez en Concepción Chiquirichapa, don Monchito, felicidades también para Edgar Macario, zona 8, Marco Antonio Calderón, zona 5, Edgar Barrientos, Agencia San Nicolás, Elenita, Luisito y Luis Antonio en la capital centroamericana de la fe, desde allá nos sintonizan también para Maco Leiva en Nueva Jersey. Felicidades. Si usted no escuchó el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, programas de Raúl Chicarán. En la parte musical esta mañana estuvo Carlitos Enrique Tay, auxiliado por nuestro director Emerson de León. Cariñosamente un servidor les invita para el próximo jueves. Y mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este jueves inolvidable de boleros. Una noche más quisiera vivir mi vida. Una noche más con esa ilusión tan mía y besarte más y sentirme más cerquita.